cansado de trabajar. La luna se ha puesto linda, parece que va a gozar. Por no ser Satanás, por eso es que con mi negra yo me quisiera casar. Bailar.